Y nos vamos a meter en un tema y tiene que ver con lo que va a suceder en el Consejo Deliberante a partir y a través de las ferias populares. Y vamos a hablar de la Feria Popular de Guaymallén. Estamos en comunicación telefónica con Estela Fernández, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Estela? Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, qué bueno escucharte y preguntarte, bueno, ¿qué va a suceder en el Consejo Deliberante? Bueno, nosotros hace más de un mes y medio presentamos una nota porque la situación de la feria es complicada. Uh-huh. Entonces presentamos una nota porque queremos sentarnos nuevamente con todos los bloques que integran el Consejo Deliberante de Guaymallén y explicarles un poco nuestra situación, ¿no? Que ya era complicada en el espacio público y aún más se complicó pagando un alquiler. Bueno, nosotros recordamos que el 29 de diciembre del 2016 logramos que se aprobara la ordenanza, la ordenanza 8301, que legalizaba y regulaba las ferias populares en el departamento de Guaymallén. Bueno, seguimos insistiendo en la necesidad de que esta ordenanza se ponga en pie, se instrumente para que todos los trabajadores del departamento podamos trabajar en las ferias populares y no en ferias privadas, que muchas veces, o la mayoría de las veces, se tornan en trampa para los que menos tienen. Porque, bueno, tengamos en cuenta que una feria privada hace justamente lo que quiere el dueño, el patrón, ¿no? Cobrar los puestos al precio que se le da la gana, llevarse el dinero a su bolsillo, y bueno, y no se funciona como en una feria popular, donde todos estamos en el mismo nivel, donde todos debemos pagar un impuesto al municipio, que es un impuesto menor, que justamente ese dinero va a parar al municipio para que se devuelva a la comunidad en general, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es lo que vamos a charlar nuevamente con los concejales. Primero, reconocer de que en el 2016 todos los bloques tuvieron el acierto de sentarse con los trabajadores a dialogar y construimos una ordenanza en conjunto. Esto siempre lo señalamos porque creemos que es muy importante que los gobiernos escuchen a sus pobladores. Bueno, entre todos construimos una ordenanza y es la ordenanza que se aprobó en el 2016. Luego, en 15 días, fue vetada por el intendente de Guaymallén. Queremos saludar esta posibilidad de diálogo, pero queremos insistir en la necesidad en que los legisladores, los concejales de Guaymallén nos acompañen, sobre todo a la población más desprotegida, que es la población que tiene trabajo precarizado. Muchas de nuestras compañeras trabajan en servicio doméstico, muchos compañeros y compañeras son jubilados, algunas son mamás solas a cargo de sus hijos, muchos pagan alquileres. Esta situación la hemos planteado reiteradas veces.